desde el 90.1 MHz del dial. Desde Buenos Aires, República Argentina. ¿Querías poguear? ¿Querías descargar todas las tensiones de la semana? Bacanal Vudú, en vivo. El sábado 28 de mayo, desde las 22 horas, en el Club de la Cerveza. Avenida de Mayo, 1881, Ramos Mejía. Vas a poderme encontrar. No lo olvides. Bacanal Vudú, en vivo en el Club de la Cerveza de Ramos Mejía. Para más información ingresa a www.facebook.com/bacanalvudú. Por eso siempre grita. La Escuela del Desaprender presenta su primer disco, La Mejor Esquina de tu Cabeza. Atrévete a mirarte a vos mismo. Rock and roll y mucho más. Mata, Buenos Aires te mata, mata. Seguilo en todas las disquerías del palo, en los shows o en nuestra página web. La Escuela del Desaprender presenta La Mejor Esquina de tu Cabeza. Para más información ingresa en www.eldesaprenderrock.com.ar. Con casa. Pone todo su rock al alcance de todos. Ingresando a www.torcasa.com podés descargar la discografía completa totalmente gratis. Los tres discos, Torcasa, Egoísta y Crónico, están al alcance de todos. Al final, nunca la vieron llegar. No pierdas la oportunidad. Ingresa a www.torcasa.com y descarga toda la discografía de Torcasa. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite FM La Boca 90,1 MHz con licencia otorgada por el Comité Federal de Radiodifusión bajo el número 031. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Anda, mándale el saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía allá en la luna! ¡Mentira! Cruza los cables. El sordomudo. Sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Cruza los cables. Las ratonas de al lado me imitan todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. Cruza los cables. Una tarde de febrero de 1976, irrespirable, no solo por el calor, sino por lo que sucedía. Llegué a la casa de mi mamá. Ya no vivía allí. El año anterior me había casado con un compañero de la facultad. La encontré a mi hermana forrando las tapas de los libros cuya sola tenencia, en caso de allanamientos, muy frecuentes en aquellos días, era el pasaporte directo a la cárcel y en el mejor de los casos. Gisela al mismo tiempo cortaba las primeras páginas de los libros de Naricita y Perucho y los pegaba en los libros de Puigros, de Fanon, de Walsh o de Cook. ¿Qué estás haciendo, loca? Le pregunté. Siempre amable y diplomática me miró y me dijo, ¿yo loca? Loca está mamá, que nos quiere quemar todos los libros. Te aviso que ya te tiró al pozo ciego todos los DESCA y las militancia. El descamisado y la militancia eran dos semanarios obligados de aquella época. Y siguió forrando tapas peligrosas y pegando páginas de los libros de Monteiro Lobato, mientras yo la miraba absorta sin saber si reír o llorar. No hice ninguna de las dos cosas. Me fui a mi casa en Citibel, en las afueras de La Plata, donde vivía con Néstor.

bienvenidos, señores oyentes y señoras oyentas, al programa número 37 de Cruzar los Cables. Y aquí me encuentro en esta mesa con mis amigos y compañeros Fernando Coppola, a mi izquierda, aunque no lo parezca, y a mi derecha, Ariel Presti. ¿Cómo les va? Y a la juventud también. Y a la juventud. La juventud oyente. Claro. Y bueno, ¿quién les habla? Sabrina Coppola, Sabrina, la productora Coppola de emergencia de este momento. Mi prima. Gracias. ¿Cómo va? ¿Qué nos trajiste? ¿Es tu columna de cine? Contá, ¿qué pasó? Mira, esto viene en relación a dos cosas. Un poco lo que habíamos hablado la vez pasada, que yo conté, lo del Nuevo Cine Nacional, sí, que tenía como un problemita el Nuevo Cine Nacional, que era que no tenía taquilla. Claro. Bueno, y también estábamos hablando de Carlos Trillo, uno de los mejores y más grandes guionistas que tuvo la historieta nacional. Sniff. Es de llanto. De llanto, sí. Sí, todos lamentamos, la verdad, porque aparte era muy joven, murió el 7 de mayo pasado, y nos dejó, bueno, grandes obras como, entre otras, bueno, qué sé yo, Loco Chávez, por ejemplo. Síndrome Guastavino, que leímos el prólogo. Síndrome Guastavino fue una de las últimas que hizo, y lo hizo precisamente para La Fierro. Pero también hizo un tal Daneri, que fue la última, una de las primeras, Cyber Six, que también llegó a la televisión. Las puertitas del señor López, emblemática. Sí. Una de las historietas que mejor habló de la dictadura y estaban en la dictadura. Sí. Una de las tantas cosas que con un metamensaje indescifrable para los militares, dio a entender más o menos lo que era la sociedad de aquel entonces. Pero bueno, hablando un poco de todo un poco, esta relación que hago tiene que ver con que la historieta argentina sufrió avatares muy parecidos al del cine. De hecho, en un punto se relaciona, si vamos a lo estético, a lo que es la historieta en sí misma, sí, con el cine se parecen, se puede decir, se tocan. Sí, en como algún que punto. Todo lo que es el campo literario, cine, historietas también, creo que está todo como que bastante se tuvo que camuflar y sufrió un montón, igual que los músicos y las letras. A mí se me ocurre, por ejemplo, que lo que viene a ser el director en el cine es el guionista y la historieta, y el dibujante viene a ser el actor, lo que es el actor de la película. Claro. O sea, el tipo que le pone la estética y la magia, ¿no? Le pone lo que le falta de movimiento. Uno en el guión, en el cine, le dice, bueno, el actor se mueve de acá para allá, pone una serie de marcaciones, un poco lo que es el guión literario, lo que sucede en la trama, y el guión técnico, lo que van a hacer. Y en la historieta pasa algo parecido. O sea, vos tenés un guionista que dice, ¿no? Plano americano de tres cuartos, se ve el fondo, salen tres personajes, gira a la izquierda, y el dibujante es el que le pone el movimiento, la expresión y las características a todo lo que sucede. Las diferencias están en lo expresivo, por supuesto, ¿no? O sea, tenemos algo elemental una diferencia elemental entre ambas, que es el movimiento. Claro. O sea, el movimiento en la historieta está plasmada en la mano que tenga el dibujante para poder hacerlo. Pero al margen de eso, Trillo incluso era la dupla Trillo-Grillo. En La Fierro. Pero las hizo grandes duplas, sí, con Altuna, por ejemplo, con el Loco Chávez. Y pero es que era un tipo grandioso, por eso el tipo hacía grandes duplas. Yo creo que era un componente de fórmulas inigualables. Bueno, es uno de los grandes guionistas que hubo, como también lo fue el gran guionista y creador de la historieta argentina. ¿Y por qué voy a decir creador? Porque a mí me gusta hablar de bisagras. Sí. O sea, en lo que es la historia de la historieta, veníamos de una serie de cosas. Estoy hablando ya de 1928 con el Tony, Paturuzú, Intervalo, que fue una de las primeras historietas apuntadas a adultos que tenían como historias clásicas, qué sé yo, Homero, o Ben-Hur, qué sé yo. Con que eran viñetas dibujadas con unos choclos de texto al lado. Hasta que aparece Mister X y Rayo Rojo en los 40, y con estas revistas aparece el primer tipo que crea lo que se llama la historieta de autor, que es Héctor Germán Westerhead. Y con Héctor Germán Westerhead, otro que también tiene que ver con el gran cambio que tuvo, el enorme cambio que tuvo la historieta, que no solamente desde la historia y el estilo de contarla, sino con el dibujo, que es Hugo Pratt. Claro. Hugo Pratt es el tipo del que aprenden todos los demás. O sea, a partir de Hugo Pratt se entiende que la historieta puede ser algo totalmente diferente. Algunos lo ponen como la característica de Hugo Pratt era la violencia. O sea, cuando las historias que generalmente tenían tiros, estaban hablando de guerra. Aparte, la influencia norteamericana en las historietas era muy fuerte. Era muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa con Westerhead y con Hugo Pratt? Las historietas, primero, vamos a ver, las historietas de guerra, yankees, tenías a los... Estoy un poco parafraseando algo que vi, porque también relacionado con el cine tiene que ver un documental que vi hace poco, motivado por todo esto, sí, que se llama Imaginadores. Después voy a hablar un poquito mejor de ese documental, si me queda tiempo. En el que cuentan un poco estas cosas otros dibujantes, ¿no? Por ejemplo, que esto, que Hugo Pratt dibujaba excelente la violencia, porque empieza a pasar con Westerhead y Pratt que se empiezan a morir los tipos. Y no solamente los malos, sino se empiezan a morir los buenos. Vos tenías la alianza de la Segunda Guerra Mundial, tenías a los yanquis y a los ingleses, que eran genios que ni se despeinaban, y los japoneses y los alemanes, que eran unos imbéciles que se morían como si fueran muñequitos. Claro. Y acá no, acá de golpe... Los malos y los buenos pueden llegar a ser los mismos, pero de golpe el japonés tenía sentimientos, tenía una familia. Claro. Tardaba en morirse, se moría y sufría, y te daba también su frase final antes de morirse. Esas son las cosas que empieza a meter Westerhead. Empieza a transformar la historieta en lo que para mí, en Argentina, empezó a ser un género intelectual. Ajá. Y eso se nota, sobre todo, en su gran creación, excelente, y que todavía sigue vigente y hasta es, tiene características premonitorias, porque fue escrita en el 57 y después en el 76 hubo una dictadura en la que pasaron cosas muy parecidas, que es El Eternauta. Hay una carga de sentido en esa historieta. Una carga de sentido muy fuerte. Si nos ponemos a pensar en los personajes, bueno, además está decir que el dibujante fue otro gran dibujante de historieta, Brecha, que sigue dibujando. No, Brecha, Brecha no, fue Solano López. Solano López. Brecha lo que hizo fue participar en la segunda versión del Eternauta 1, una versión reducida que salía en revista Gente. ¿Qué dibujante? Y como salía en revista Gente, porque esto también tiene que ver con otro problema. Pero eso tiene que ver con otro problema, que es en los 70. People. Bueno, imagínate dónde metió su mensaje también Westerhead, ¿no es cierto? Eso es lo bueno de gente que se consagra. Porque... Mensajes hipodérmicos. O sea, es como mensaje, te mensajeo desde el ozono y respirá mensaje, porque no te la puedo mostrar. Claro, pero tan giles, lamentablemente, no fueron en Gente y se lo censuraron. O sea, le dieron el ultimátum, porque cuando sale la segunda versión del Eternauta, no el Eternauta 2, estoy hablando del Eternauta 1, segunda versión, que es la que hace con Brecha, hay dos grandes cambios. Primero, en el guión de Westerhead, donde empieza a meter categorías mucho más políticas, como por ejemplo, previo a que se corte la radio, claro, no sé si los que lo leyeron se acuerdan, hay un momento en que tratan de sintonizar la radio a ver si hay noticias, y hay un momento que la interferencia mata todo, porque los extraterrestres que están invadiendo cortan la señal. Lo colean el Eternauta. Bueno, sí, elemental. O es aparte, elemental. Es nuestra identidad también el Eternauta. Sí. Y bueno, y ahí hablan de que los países hegemónicos entregan a los países del sur antes de que se corte la señal. Esa es una de las cosas del guión. Y aparte, el impresionismo, y no sé si vos me podés corregir, de los dibujos de Brecha, sí, donde el tipo encanta, empieza el tipo a mezclar... Dibujaba con una gilet, Brecha. O sea, exactamente. Una gilet, la mojaba en tinta china y dibujaba. Eso, y mete algo nuevo. Brecha, estamos hablando de Alberto Brecha, uno de los tipos más talentosos, un autodidacta, que se puso a dibujar porque estaba aburrido su laburo. Y dijo, che, yo quiero hacer historieta. Y le fue mal desde el punto de vista económico, porque era tan grosso que nadie lo publicaba, porque no era vendible lo que hacía. O sea, algo como El Sueñero, que recién se lo publica La Fierro, lo tenía acumulado en un montón de cajas porque nadie se lo quería publicar. O porque tenían muchísimo color, o porque el nivel de expresión de sus dibujos era muy fuerte y golpeaba antes de gustar. Y realmente uno lo ve y se te aflojan las piernas. Leyendo la versión del Eternauta por Brecha, hay expresiones en las caras que dan miedo. Claro, oscuro, sí, ¿viste? El manejo del blanco-negro. Sí, los altos contrastes, claro, etc. Bueno, eso fue en la revista Gente, imagínense, un golpe de efecto un poco violento. Y la tuvo que apurar, por eso es muy cortita. Está como súper sintetizada. Las últimas tres partes, después de la batalla de la cancha de River, taca, taca, taca, se corta en tres fascículos más y se acabó. Pero bueno, es un poco... Tuvo una época de oro que estuvo marcada por Westerhead, que estamos hablando de la década del 50, y a fines del 60 se cae la industria de la historieta. Estamos hablando que había Hora Cero y Frontera editadas por Westerhead, estaban estas Mister X, el Tony, Columba, que es la única que sobrevivió a fuerza de ser una industria decadente de la historieta, que se quedaban con los originales de los dibujantes y los guionistas, que no le permitían vendernos en otra parte, y la calidad era malísima. Bueno, así sobrevivió Columba, que fue como la única más industrial. Pero ¿qué pasa? A fines de los 60 aparece la televisión. Entonces la atención de la gente, esa gente que buscaba la imagen fortalecer o hacer volar su imaginario en una historieta, se duerme con la televisión. Sí, incluso al comienzo de la televisión era como que la gente quedaba muy hipnotizada, ¿no? Porque era una herramienta de comunicación muy nueva. Muy nueva. De hecho, está toda la escuela de Frankfurt que hablaba de lo hipnotizado de la audiencia y como que se bajó una parte intelectual del cerebro, por así decirlo, y la gente quedó estupefacta enfrente del televisor y se acabó. Claro, esta fue una de las peores drogas de la humanidad, es la tele, porque ataca, bueno, son herramientas, no depende de cómo se usen, pero tienen un poder muy fuerte y atacan el imaginario. Claro, porque uno es pasivo ante la tele, ante cierto tipo de tecnologías como esa, En esa época era pasivo porque no existía un control remoto que a vos te diera la posibilidad de decisión. Claro, después era el que chute de heroína, ¿viste? Bueno, sí, pero lo que voy es la comunicación viene y vos no podés... Es unidireccional, una transferencia, sí, es unidireccional por eso, Y esto así hasta que con la vuelta... Bueno, y a esto agreguémosle que Columba también sobrevive a fuerza de historias poco comprometidas, demasiado... demasiado comunes, muy parecidas a las del mercado de historietas yanquis. Aparece en el 84 con La Democracia, La Fierro. Y con La Fierro nuevamente resurge esto de un género intelectual. Y esto lo digo a título personal, lo intelectual, porque aparte no relaciono lo intelectual con una élite borgiana. O sea, lo intelectual tiene que ver con algo que te mueve las ideas. Intelecto. O sea, algo que te lleva. ¿Y qué fue lo que mató a La Fierro? Así para redondear un poco. Redondear porque ya me están haciendo el circulito. Sí. Los 90. Como la televisión mató la historieta en los 60. Los 90 mató. Estamos todo. Hablando aparte de una revista como La Fierro que no tenía un público masivo. La masividad es un problema de la historieta. Y sigue siendo hoy. Pero aparte de que ya tenía un público que era demasiado... un sector muy reducido, los 90, como la televisión y los 60, terminaron de derrumbar el imaginario con una fantasía muchísimo más decadente, que es la pavada esta del primer mundo. Bueno, vamos a seguir más adelante igual con el tema de La Fierro, a ver cómo los 90 lo derribaron. Me parece genial. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Quién te ve? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar, cruza los cables. Reach out, touch faith. Vamos a escuchar a Depeche Mode, Personal Jesus. Jesus, someone to be your Que a partir de las 6 de la tarde el mundo empezaba a terminarse, a finalizarse hasta octubre, donde vamos a morir todos. En base a esto, bueno, quiero mandarle un gran abrazo a nuestra amiga Jacqueline Maynard y a Susana, sí, Díaz, abrazo, que están ausentes, sí, con un aviso. Sí. Yo no tendría que estar acá tampoco. Pero ya hay que empezar a hacer la listita de las cosas pendientes. Es como, va a terminar esto siendo como en la publicidad de Quilmes de hace unos años atrás, viste, que hacen una mega fiesta, terminan en una orgía todos tirados, apilados, medio desnudos, y un loco se despierta a la mañana y dice, uy, no explotó nada. Y resulta que se mandaron no el moco del siglo. Bueno, estaría bueno que la listita evite, porque siempre es cosas de sexo, ¿no? Lo que uno pone en la listita de los pendientes, que sean cosas más trascendentales. Que sean cosas, bueno, más trascendentales. El sexo puede ser trascendental también. Bueno, sí, y si vos bueno, ves que llévenlo al extremo trascendental, claro, entonces. Si vos ves que la semana que viene estamos todos vivos acá y sin fumarnos en el espacio, podés escuchar el programa en www.cruzar.cruzaroscables.blogspot.com. Les agradecemos mucho los saludos de la gente que nos llama por teléfono, muchas gracias a la gente que nos escribe en el Facebook, muchas gracias a la gente que nos sigue en Twitter. La verdad que nos sentimos muy cálidamente acompañados por todos ustedes. Bueno, y yo hoy venía, ¿no?, para acá, porque yo me hago un recorrido más o menos, paso por Matadero, Floresta, Flores, Caballito y demás. Y loco, cada esquina por medio, una mesita con pancartas y, man, hice 15 cuadras y tenía 20 panfletos en la mano. ¿Cómo estamos con las campañas electorales? Se viene ciudad como el loco. Sí. Se viene ciudad como loco, pero lo que me llama poderosamente la atención son... Es que ya pasamos a lo bizarro, ¿no? O sea, ni que hablar que vamos a dar con un palo a algunas situaciones, pero pasamos ya a lo bizarro. Por ejemplo, yo venía en el colectivo y veo de la coalición cívica que se postula María Eugenia Estensoro junto a Fernando Sánchez. ¿Qué pasa? Hay un afiche, ¿no? Sí. Claro. La cara de señora María Eugenia, primerísimo plano. O sea, foto fuerte, de ya son, viste, esos primeros planos fatales que se hacen. Primerísimo, perdóname, va de la frente al mentón, grande. Sí. Abajo dice, tengo un sueño entre ceja y ceja y no voy a parar hasta cumplirlo. Es de aquí que la característica principal del rostro de esta mujer son un par de cejas muy tupidas y oscuras. Claro, claro, fuerte. Es muy bizarro. ¿Querés un mate? Ya que estamos, dale. Bueno, eso por un lado, o sea... Es como que una campaña con humor, decís así, bizarra. Es una campaña con humor, ¿qué me está queriendo decir? Claro. Me muestra las cejas peludas de esta mujer. ¿Sabes que y para me dice, mí tengo esos un objetivo son... entre ceja y ceja. Sí, ya sé que tenés un par de cejas muy grandes, pero para mí esas son es maldades del, encubiertas de los que hacen la publicidad, le dicen. No, yo creo que no. La pregunta así. Muy clásica, o sea, a ver, es decir, está bien que tengas un objetivo entre tus grandes cejas que están a la vista. ¿Es a propósito? Yo creo que está todo pensado. Igual, yo creo que con las campañas políticas y todo lo que sea en imagen, los invito a leer a Eliseo Verón, entre otras cosas, yo creo que está todo fríamente pensado. No hay nada que no esté pensado previamente, excepto alguna que otra chascarrillo que se... Te lo voy a refutar porque si fuera como decís vos, es preocupante. El afiche de Rodríguez A, son todas fotitos de Rodríguez A, dispersas, cuadraditos, estilo la obra de Warhol, de Che Guevara o de Marilyn Monroe, o de Marilyn Monroe que tiene todos los colores invertidos. Claro. Bueno, pero ¿cuál es la situación? Rodríguez A, Warhol. ¿Pero bueno, quién pero eres? Pensemos. Claro, ¿a dónde va? ¿Qué fibra me quiere va? Despertar? Andy Warhol, haciendo las latas Campbell's y la foto de Marilyn Monroe, está industrializando lo que es la obra de arte. Uh-huh. Esto es el pop art, el arte pop. Popular. Pero claro. Rodríguez A es lo menos pop art que puede existir. Bueno, o pero no, ¿qué es lo que te está proponiendo eso. Rodríguez A postulándose y que... O sea, es industrializar, o sea, las industrias culturales, hacer de la cultura una industrialización. Bueno, de hecho, los candidatos son como productos, están queriendo vender. Hoy eso, sí, hoy. Sin evaluar. Están todo totalmente vaciados, ¿viste? Del contenido que es ser una persona que quiere hacer política. Claro, bueno, son todos estos perfiles y es importante, son perfiles. Creo. Son perfiles y es importante saber hacia dónde nos están conduciendo esos perfiles. Yo sé que si voy a mirar a Rodríguez A con una imagen de esa envergadura y sinceramente voy a estar pensando que en cualquier momento van a levantarse directamente los colegios estatales y van a pasar a ser todos públicos. Al revés, perdón, todos privados. Sí. Yo imagino todo más un estilo fiesta. Yo Andy Warhol lo relaciono con fiesta. Bueno, pero con vos fiestas, lo estás relacionando por el LSD que era la época en la que ¿de qué estamos hablando? De Andy Warhol. Claro. Ha sido para todos. Tal claro, cual. Ha sido para todos. Bueno, pero no nos olvidemos de esta cuestión de industrializar lo cultural. Por otro lado, me voy a desasnar de esta situación y voy a darle con un hacha, sí, con un hacha grande. Porque, ¿qué pasa? Paso por Plaza Flores. Convengamos que yo vivo cerca, por el barrio de Mataderos. Sí. Toda aquella parte está prácticamente olvidada. Claro, no es Recoleta, no es Belgrano, no es Palermo, no es Caballito. Es un barrio opulenta. Es un barrio opulenta, pero, ¿viste? Donde encontrás algún que otro cartelito con un montón de fechas y horarios en las que Pino, por ejemplo, Pino Solanas, va a andar por Mataderos haciendo cada media hora 15 cuadras. Para, ¿puedo decir tipo algo 12, de 12 y de media... A ver, bueno, dale. ¿Viste que tiene una cara como de pensador? Sí. Pero a mí me da la mala imagen que está pensando como diciendo, che, cerré la hornalla antes de salir. Es la idea que me tira Pino el afiche. Pino está claro. grande y tiene... No como que está ahí pensando en ¿no el te futuro? Da como el mismo semblante que tenía de la Rúa cuando vos decías, este está más parecido al señor Burns que otra cosa? Sí, ni hablar. Cara de otra cara de, ojo. Cara de que le pegó la pastilla. Cara de, claro. Bueno, sí... los afiches de Pino Solanas, por ejemplo, que están también por todos lados, ellos llevan una campaña relativamente habitual. O sea, mesita en la esquina, te reparto panfleto, te pongo la pancarta en los colores verdes habituales de Proyecto Sur. Y bueno, se postula con Jorge Seltzer también. Lo que respecta después al PRO, está bien, el PRO se instauró el amarillo como, bueno, de hecho la ciudad toda está de amarillo. Es la guerra de los colores. Es la guerra de los colores. Entonces, ¿qué sucede? Me encuentro no solamente con que Mauricio baila arriba de una tarima, un tema de Gilda creo que era. Es el alcalde de Diamante. Todo es una fiesta ridícula porque estamos hablando de política, no estamos hablando de otra cosa más que de político. Donde tendría que haber una seriedad, un compromiso con los proyectos y con el ciudadano. Y sucede que, bueno, este tipo no solamente me baila al son de Gilda, de papel picado y de globo, sino que también me cambia la imagen de campaña con su tradicional color amarillo y hace como un pseudo... ¿vieron como la bandera de la diversidad, que es de multicolor? Sí. Bueno. Aparte le robó medio el logo al Conex. Bueno, es parecido, mírenlo. Tiene la misma... Sí. Bueno, estás ahogado para cambiar algo. Bueno, acá sí, exactamente, pero ¿qué pasa? Acá hay hay un marketing, porque Mauricio Macri le abunda el marketing en sus campañas y en la política misma que él dice que lleva adelante, que es seguir haciendo campaña mediante los objetos que te brinda la campaña misma. O sea, la señora va con su cochecito y su nene pasa por la esquina de Plaza Flores y hay un Don Juan que le regala un globo rojo al nene, que dice el pro, por supuesto, y el nene muy contento manotea el globo porque es un globo, y vos después, 15 cuadras más adelante, en la puerta del Coto, te encontrás a la señora que tiene la gorra amarilla del pro y el nene anda con un globo del pro. Yo dije, ese globo debe estar dinamitado y ese nene en cualquier momento le va a explotar. Y es la única manera de hacerse populares, ¿no? Que la gente... Es engañoso. Es, igual, es muy engañoso y es la extensión de la campaña. O sea, generar mediante el merchandising... Haceme propaganda, nene. Haceme propaganda. Yo te lo doy, lo mismo que pasa con las bolsas de las marcas de ropa. Están abusando del intelecto de un niño. Absolutamente. Es muy perverso. Es perverso. Perverso como la foto de los afiches. Que no sé si vieron un montón de gente disfrazada con cara de contenta. Porque si se ponen a pensar, pusieron a todos los enemigos de Macri, que son maestros, hay una maestra contenta. Oh, sí. Enemigos de Macri. Hay un taxista contento que desde las bicisendas, mirá que son los taxistas, tienen una propensión al fachismo, como una que les pica. Pero ¿no? Para mí, no, para que yo me estuve tomando mucho taxi que escuchaba a Víctor Hugo, ¿eh? Bueno, hay excepciones. Bueno. Pero el punto es que el tachero se puso en contra Macri. Perdón, Macri se puso en contra del tachero con las bicisendas. Aparece un taxista contento. Es un actor. Digo, claramente es... y dice, estás invitado, una cosa así. Estás bienvenido, sos bienvenido, ¿no? A la gente disfrazada le habla. Sí, ni hablar. Claramente. Bueno, claro. Mira, acá tengo... O sea, los colores de la imagen de campaña de Mauricio Macri va en el rojo, en el verde, en el azul, en naranja, el blanco y el celeste. Lo que ellos dicen, o lo que por lo menos se dice que quiere significar, es futuro, ilusión, alegría, esperanza y... Escuchate esta, tono circense. Según dijo Marcos Peña, o sea, el secretario general del gobierno porteño, ¿me querés explicar qué es el tono circense en una política del gobierno de la ciudad? Digo, y que son yo. Payasos. ¿Qué quiere decir, flaco? ¿Qué es querés? Eso. Una murga y que todo el año carnaval. Mirá cómo me cago de risa. Terrible. Bueno, ni que hablar de lo que son las palabras de Marco Peña, que cuando hicieron el lanzamiento de campaña. El tipo reiteró varias veces, hay que prender fuego la ciudad. Me pregunto si se nos están riendo en la cara. Me pregunto si esto, esta gente cree que en esta ciudad porteña, querida por todos nosotros, sí. Hay gente que no piensa realmente y que cree que con una pizza con champán, que es lo que quiere traer Mauricio Macri, que es lo que el turco en algunos años nos dio, y eso nos va a conformar y va a generar que las necesidades desaparezcan. A mí me llama la atención una cosa, fíjense que la gestión de Mauricio Macri la hizo en... Hay como un silencio, ¿no? Sobre qué hizo Macri, no se sabe mucho bien, ¿no? Que no se sabe muy bien, ¿no? Qué fue lo que hizo. Y me llama la atención que como marketing, ya que estamos hablando de eso, haya elegido como símbolos de su gestión el color amarillo, que simboliza precaución, al menos en los semáforos, y una letra muda. Sí, ni hablar. Es raro, ¿no? Bueno, lo que también se pregunta sobre qué hizo Macri fue Daniel Filmus, que de por sí ya están confirmados los candidatos Firmus y Carlos Tomada, sobre, bueno, qué va a pasar con el gobierno de la ciudad. Evaluar qué pasó en los 4 años de Macri. Digamos, creo que es una ventaja notable para nosotros que Macri sea el candidato, porque cuando uno le pregunta a la gente, más del 60% quiere un cambio en la ciudad y quiere un gobierno que tenga dos características, sensibilidad social y eficiencia para resolver los problemas, cosa que Macri no tuvo. No facilita, porque si la candidata hubiera sido Gabriela Michetti u otro candidato, quizás se podía interpretar como una señal de cambio. El mismo jefe de gobierno, que no cumplió con todas las promesas que hizo en el 2007, es el que ahora va a tener que poner la cara y explicar por qué a partir del 2011 va a ser lo que no hizo estos 4 años. Esas fueron las palabras de Daniel Filmus. Está bien, cada cual va a votar en julio lo que mejor le parezca. La idea es tratar de poder abrirnos un poco los ojos y preguntarnos realmente qué es lo que nos está queriendo decir el candidato con la campaña. Así que, señores, los invito a abrir un poco sus conciencias y elegir como la gente. ND Under Rock presenta Aturdidos en el ND Ateneo. Jueves 9 de junio. Aturdidos. Lo estabas esperando. Auspicio Pulpo Negro Producciones. Vamos a escuchar a The Clash. One more time. and they say one more time if you please. One more time if you do. One more time if you please. One more time if you do. One more time please. One more time. And he just always say that one more time. Please stop your killing and your crap. Judge your witness and me simply stop your bingo killing ya, crack. So me simply stop your bingo killing ya, crack. Me sing the whole try, die you one. And if the little one will stop your killing ya, your fight go with the sun and make we all you die. And so me simply one more time in the ghetto. One more time if you please. One more time to the dying man. Bus goes to Montgomery. One more time in the ghetto, you know. One more time, yeah. One more time, dying man. One more time, if you please, now. One more time. Estábamos escuchando un temazo de Clash, One More Time. Bueno, Fer, podemos, si querés, continuar. Antes que nada, quiero comentarle a los oyentes y a los oyentas que nos están escuchando que se pueden comunicar al 4951-3139, 4954-3607. Y si tenés mucha paja en este sábado por la tarde, podés mandar un mensaje de texto al 1557-6527-68. Y si no, nada, colgate de www.femelaboca.com.ar y decinos qué te parece todo lo que estamos diciendo. Dijiste una mala palabra. Paja. No, no, pero es como con lo dijo la paja ella, al trigo. Como lo dijo ella, no está malinterpretado como una palabra, sino que le da otro sentido en la frase, ¿viste? Pero, semiótica. ¿Qué lo parió? Hablando de semiótica, en la película Imaginadores, sí, que es una película de 2008 que dirige Daniela Fiore, que es un poco fue mi sustento para charlar un poco de este tema, uno de los tantos disparadores, en el que hablan muchísimos artistas de la historieta argentina, tanto autores como dibujantes, y entre los cuales está Steinberg. ¿Vos lo conociste a Steinberg? A Steinberg. Steinberg. Hablando sí, de Steinberg, Semiótica 1. Sí, Semiótica 1, es verdad. Un Semiótica 1 de la carrera de comunicación social cuenta, de la UBA. El viejo Steinberg. Muy interesante lo que cuenta en la película. Pero volviendo un poco a los 90, nos habíamos quedado ahí cuando la revista Fierro, que ya venía medio. La revista Fierro, el problema que tenía era que era muy difícil que, dicho en palabras de tanto de Cassioli como de Sasturain, no tenían un solo lector. O sea, un tipo que abría la Fierro no le podía gustar todo. Lo ideal era que gustara algo. A mí pero igual si la a vos te gustaba, no sé, ahora no me acuerdo justo ninguna, pero te gustaba una historieta, el resto probablemente no. O sea, era como, era tan diverso, tan yo te puedo contar ecléctica. Había una época, eso iba. Yo el Tony. Sí. Aparte son las primeras tetas que uno vio de niño, ¿no? Pero o sea, dibujadas. El problema y dibujadas perfectas. Es muy loco. Las primeras tetas que uno había niño eran dibujadas. Las minas del Tony y de Altuna creo que fueron los primeros ratones que hemos tenido, por lo menos los preadolescentes del 80. Igual, el sí, acá la producción dice, sí, yo también. Pero ¿qué sucede? Yo leo La Fierro, por ejemplo, cuando sale con Página 12 una vez por mes. Leo La Fierro en el colectivo o en el subte donde yo viajo. Claro. Y ahí me ha sucedido de que, claro, si hay un nenito, yo La Fierro la doblo, ¿me entendés? Cuando vos lees y la doblás para afuera, claro, del otro lado ¿no? Se ve el dibujo. Vos claro. estás leyendo, pero del otro lado de la arriba revista... la página del Tommy me pasó un par de veces. Entonces, eso. De repente, había algún nenito y como ven dibujos, al toque se prenden y empiezan a ver cosas extrañas, ¿no? Como, como miembros masculinos. Miembros masculinos exuberantes y enormes y indios. Brillante, ¿viste? Le mete mucho brillito. Le mete, mucho brillo, no. sin ni hablar. Y bueno, como que las madres me miraban un poco mal. Exactamente. Pampita del Loco Chávez. Sí, totalmente, total. Pampita del Loco Chávez. Bueno, el Loco Chávez fue un gran personaje que nos simbolizaba, era el portuño que todos queríamos ser, ¿no? Claro. El Loco Chávez. Todos queríamos estar dibujados. Dibujados ahí. Ahí, claro. Yo quería estar ahí, al lado del Loco Chávez. El punto fue que en los 90 el neoliberalismo y la pavada de la que había hablado al final del bloque anterior sí. Hizo que nuevamente el imaginario cayera, aparte de la apertura de mercado que hizo que entraran un montón de revistas, sobre todo las españolas, como La Fierro, como tanto La Fierro como El Humor tenían como política no quedarse con los originales de los autores. Ajá. O sea, los agarraban y los tipos después tenían libertad de publicarlos donde quisieran. También publicaban mucho en España, porque acá el mercado sí. era muy reducido. Y entonces empezaron a venir las mismas historietas, más baratas, ¿no? La importación, y de una calidad gráfica bastante más buena, que mucho mejor que La Fierro. Sí. Ese fue el final de La Fierro. Eso, y que la gente realmente deja de leer historietas. La pavada de los 90 acosó a muchísimas cuestiones, y creo que hay algo que tiene que ver también con la cuestión del imaginario, como decía antes, y Sasturain, sí. hablando de Westerhead en esta película, dice algo muy interesante que tiene que ver un poco con esto. Porque fue lo primero que se cayó en los 90, ¿no? Se persiguieron ideales estúpidos sí. y se perdieron lo que son realmente vivir a la altura de los sueños. Sasturain dice, vivir una aventura, que porque leer una historieta es vivir una aventura, es tener sí. ganas de meterse en un lugar a vivir una aventura. Salir un poco de lo cotidiano. Vivir una aventura es vivir a la altura de tus sueños, dice Sasturain. Las elecciones de Westerhead no lo llevaron ni a un safari, no lo llevaron a un safari por Nairobi. Lo llevaron a la militancia revolucionaria. ¿Por qué Westerhead hizo lo que hizo con su vida? Porque vivió a la altura de sus sueños. Eso fue una frase mundial de Sasturain hablando de... Que te llega el corazón al toque. De Westerhead y de Westerhead, que precisamente es el que fundó, de alguna manera, este género muy propio nuestro, una historieta propia, una historieta que hablaba de lo nuestro y hablaba desde un lugar en el que nos gusta hablar a nosotros y que sin embargo tiene uno de los peores males que puede tener la historieta, que es falta de lectores. O sea, hay algo que es fatal en un mundo capitalista, que es la falta de mercado. Al no haber mercado, no se sienta el suelo sobre lo que se pueda asentar una industria, uh-huh. donde se puede desarrollar una industria. Es muy elemental, es lo mismo que le pasa al cine argentino. Si no tiene el fomento del Inca, es muy difícil encontrar productores que le pongan la guita sí. porque no tienen mercado, porque no tienen taquilla. Y sí. eso es el público. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto la historieta como el cine en este lugar ganan premios afuera? Todos los dibujantes argentinos y guionistas argentinos trabajan y ganan muchísima plata afuera, en Europa principalmente. ¿Por qué? Sí, hay muy pocas vías de medios para bajar lo que son las historietas. Si bien hay un público, hay como un submundo de gente que lee historietas, más allá de los mismos historietistas, en este último tiempo estos grandes historietistas han tenido hijos e hijas y esos también se han dedicado a hacer historietas. Lo que sucede más que nada es que hubo un glamour absoluto de lo que es la manga y el anime. Y durante los 90 también ha primado leer a Mafalda como un clásico que no podía faltar nunca en tu biblioteca de cualquier adolescente. Y se han dejado de lado sí muchas cuestiones que tenían un peso ideológico y que valían la pena leer. Precisamente, ¿no? Es eso, o sea... Es lo mismo que caer en las películas, perdón, de Olmedo y Porcel en la época de la dictadura. Bueno, el punto está, esto también empieza en los 90, lo que acabas de decir vos, es que vos decís, ¿para cómo no hay lectores de historieta? Si está Fantabay, bueno, no sé si sigue siendo Fantabay, pero hay un montón de se venden historietas, sí, hay mercado de historietas, pero ¿de qué historieta? O sea, estamos hablando de que la mayoría de los lectores de historietas, que son muchísimos, son consumidores de anime, sí, de manga y principalmente de cómics extranjeros, preferentemente los norteamericanos. No solamente de Superman y Batman, está Watchmen, están los grandes, los clásicos, Frank Miller, qué sé yo. Están buenísimos, es genial, es historieta oscura, a mí también me gusta. Pero ¿cuál es el problema? Precisamente eso, la cultura del consumo. ¿Por qué no tenemos, por qué no metemos lo nuestro en la cultura del consumo? ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? O sea, ¿dónde está la traba? Y bueno, eso más los blogs, también la historieta, el no encontrar industria editorial, se empezó a propagar a través de internet. Entonces, claro, bueno, eso también hace que la fuerza que hay que hacer para estas cosas empiece como a perder, ¿no es cierto? Y bueno, nos estaremos perdiendo entonces la oportunidad de seguir leyendo historietas con olor a papel. Y pero estaría bueno que eso no suceda, que se arme una industria, que sobreviva, loco. Aguante, vamos, vamos arriba. Vamos. Vamos a escuchar a Lou Reed, Honky Wookie. Looking at the chemical sky, all purple, blue and orange, some pigeons flying by. The traffic on Canal Street so noisy, it's a shock. And someone shooting fireworks or a gun on the next block. And I wanna hookie wookie with you. I wanna hookie wookie with you. The traffic's so noisy, it's a shock. Sounds like fireworks or a gun on the next block. A hookie wookie with you. Your ex love is sad, chores here from France and another ex. They gather about you like a mother superior. All of you still friends, but none of my old flames ever talk to me when things end for me. They end. They take your pants, your money, your name, but the songs still remain. I wanna hookie wookie with you. I wanna hookie wookie with you. They take your pants, your money, your name, but the song still remains the same. I wanna hookie wookie with you. It hurts, I guess I could learn a lot about people, plants, and relationships. How not to get hurt a lot. And each lover I meet up on your roof, I wouldn't want to throw him off. Into the chemical sky, down into the streets, to die on the wheels of a car on Canal Street. And each lover I meet up on your roof, I wouldn't want to throw him off. Into the chemical sky, under the wheels of a car to die on Canal Street. I wanna a hookie wookie with you. I wanna hookie wookie with you. I wouldn't wanna throw him off into the chemical sky, down into the streets to die, under the wheels of a car. Under the wheels of a car on Canal Street. Wookie wookie. Under the wheels of a car on Canal Street. Wookie wookie. Under the wheels of a car on Canal Street. Under the wheels of a car on Canal Street. Wookie wookie wookie wookie. escuchamos a Lou Reed, Hookie Wookie. Qué buen tema, a mí me encanta Lou Reed. Sí, che, bueno, en este caso voy a hacer un afano grande, le voy a robar el espacio, como ustedes verán, esta es la cortina que representa el segmento de la propuesta del libro que hace Ari todos los programas. Sí. Así que en este momento le voy a pero hacer... Está acá, Ari está acá al lado nuestro. Estoy acá, exacto. Estoy acá. O sea, él no está, pero está. Un afano descarado. Pero es un afano descarado porque voy a hablar, o mejor dicho, les voy a proponer un libro que se llama Jungla Ninfa, que no lo van a poder encontrar en ninguna librería, no lo van a poder encontrar en ningún puesto de diarios ni nada de eso. Simplemente tienen que agarrar su PC y poner www.junglaninfa.blogspot.com y en ese momento se va a abrir un blog, como cualquier otro, pero de Jungla Ninfa. Ese es un libro. Este es un concepto. El blog entero es un libro. O sea que es un blog que no va a sufrir modificaciones futuras. Simplemente ahí tiene... es una novela corta, una novelé, de 12 capítulos. Genial. Eso es un libro. Un libro digital, un libro que es... Esta es como la primera edición del libro. Claro. Si existe alguna segunda edición o alguna modificación en su soporte... Está anunciado en algún lugar. Está anunciado en algún lugar y quizá pueda llegar a pasar al papel, pero el libro no es tangible. Es intangible y es digital. Y por supuesto, el autor de esta novela corta es Ariel Presti, pero nuestro Eugenio. Compañero. Es un capo. Eugenio. Bueno, entonces... Como cambiar un poco de soporte, ¿no? De la misma manera que Divididos hace Amapola en un CD, también lo puede vender en un vinilo. Y también lo encontrás digital. Me encantó. ¿No? Bueno, esto es un poco... ¿Y vos crees? ¿Qué? Vos nos podés contestar algo, ¿no? Vamos a hacer un micro reportaje, ¿no? Vamos a hacer una entrevista de carácter en este momento. Yo creo que... Bueno, ¿vas a editarlo en papel? Es la idea más adelante, claro. Sería como que... Como una segunda edición, ¿no? Segunda edición, claro. Es como sacar un vinilo, bien como dijiste, o claro. Tenerlo en un MP3. Igual, que lo hayas hecho en un blog, responde a que cuesta mucho sacarlo en papel o a otra idea. Estoy experimentando con esto, o sea, pero también las dos cosas. También, no es que cuesta, no, costar no cuesta, pero... Me interesa más así, a ver cómo funciona así, digamos. Está bueno. Yo creo que puede ser la utilización, utilizar las herramientas gratuitas, entre comillas, que nos provee estas nuevas tecnologías como puede ser Internet. Blogspot es un lugar donde cada cual aloja su sitio, de la misma forma que Cruza los Cables también lo tiene. WordPress también lo tiene. Exactamente. Hay varios soportes para esto. Bueno, Hernán Casiari inició... a partir de un montón de una carrera de una serie de posts continuados que hizo estando medio al cuetazo en un trabajo en Barcelona, terminó sacando una novela que se llama Más respeto que soy tu madre. Es verdad. Y bueno, en adelante disparó como en este caso este blog no va a sufrir modificaciones, pues es un libro cerrado en su concepto mismo y tiene 12 capítulos que van a quedar ahí para que vos ingreses a www.junglaninfa.blogspot.com y voy a invitarte y te voy a convidar, algunas líneas. Solo un sueño puede ser tan bello, tantos pasteles y fresas agrupados en un mismo punto, y en un punto todo el índice de sueños de la piel ajena, delicada, al tacto. Los 10 brazos sagrados, con manos de seda, actuando como un azar de serpientes infinitas y brillantes. El color carne es el rey, en un cortejo de matices que van del rojo al blanco, siempre cambiando. Yo me siento infantil como el cartílago, blando ante la magnitud de delicias que me empapan como si fueran reales, soñadas alegrías. Estiro los dedos de los pies y despierto en mi cama. Estoy solo. La primera sensación verdadera es la de mi cuerpo sudado, extrañando la hilera de besos, extrañando la forma perfecta de acoplarse, las visiones y caricias en el lomo. Placer puro y carente de todo peso, flotando. Bueno, y así se nos está yendo al diablo el programa. Como siempre, quedamos bicicleteando. Ya sabes que podés. Tusatán. ¡Que Satán! Ah, bueno, estamos vivos todavía. Vamos a ver si seguimos vivos hasta octubre, que hoy dijeron que... Pero qué loco que la... Pero para, ¿este es el momento en el que vienen los extraterrestres a llevarnos? Este es el momento en el que, en donde estaba Constitución, estaban bautizando, ¿me entendés? Por me si, está jodiendo. Te juro por Dios, en Constitución estaban bautizando. No se puede creer. Los políticos hacen campañas bizarras. Y después dicen que las drogas son malas. ¿Viste? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? El fin del mundo tiene fecha, o sea, eso me mata. Bueno, el programa de hoy, en la mesa, quien les habla, conduciendo Sabrina Coppola y también en la producción, mi productor Esteban Caliquio, Angelito en la operación técnica, Fernando Coppola hablando un poco de cine, Ariel Presti nos vino a acompañar. Un consejo, salgan a pintar a las calles, intervenirla artísticamente, que está bueno. Está genial, le mandamos un gran abrazo a Jacqueline Mainar, la conductora oficial, y a Susana Díaz, nuestra compañera de actualidad y medios. Nos estamos encontrando el próximo sábado, señores, durante toda la semana en www.cruzaloscables.blogspot.com. Cuídense y abran bien los ojos. Hasta la próxima.